15 de noviembre, en el contexto de la marcha por la salud que ha recorrido las calles de Valparaíso. ¿Por qué seguimos luchando y por qué el SUTE también se hace presente? Bueno, nosotros venimos saliendo de asamblea ahora, de nuestras socias y socios, analizamos el contexto político, la respuesta que ha dado el gobierno, y entendemos que no podemos soltar la calle con un acuerdo espurio, con la oxigenación que tienen con estos partidos políticos que han luchado por el tema electoral y han traicionado, como se escucha de fondo, la demanda sentida del pueblo que tiene que ver con una asamblea constituyente. Esto de Congreso Constituyente, todos los títulos que le quieran poner, no está de acuerdo con lo que el pueblo de Chile ha exigido en las calles constantemente. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Parlamento y el quórum que están calificados, que se mantiene, siga determinando la política de Chile. No estamos de acuerdo, no lo aceptamos, y nosotros en la asamblea decidimos volver a las escuelas, pero para politizar a la escuela, a los apoderados, a los niños, en el sentido de que se tiene que democratizar este país de forma real. No aceptaremos los acuerdos espurios de esta Concertación Nueva Mayoría y Frente Amplio, que lamentablemente están dándole la espalda al pueblo, a nuestros muertos, a los heridos y a toda la gente torturada que había en este país. No podemos darle la espalda al pueblo, y creemos que es de vital importancia seguir movilizados y en las calles. ¿Puedes decir el nombre completo de la organización? SUTE, el Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, SUTE Valparaíso. Somos funcionarios trabajadores de la Corporación Municipal. Agrupamos a asistentes de la educación, asistentes profesionales y docentes, y hablamos de unidad porque creemos que en esa unidad se construye el sindicalismo honesto y clasista que nosotros creemos encarnar. Muchas gracias, hermano.